anoche. A dos raperitos lo moché y ando fugado en un DT que dos policías le quité. Yo soy el rap que cociné, yo soy la paramental, que el que me escucha tiene que correr. Se cumple la profecía, ya se acerca mi gobierno, yo derribando la puerta mientras ustedes están durmiendo. Traje dos herramientas, un pate cabra y un cuaderno, el barrio lo tengo en su sobre y di que soy un niño tierno. El de la mente futura. Ya yo estoy puesto, hace mucho que me rebelé, empeñé la bomba de mi casa y normal la dejé perder. Estoy en mal, entiende, me desesperé, pero eso no es nada. Juidero que acabo de hacer. Mi presencia viene dando una fiebre mortal. El que me oye que rapero dice que le caigo mal. Soy insoportable, Magic me abrió otro canal. No encuentra los rastros de los muertos que tiré pa'l mal. Demasiado tumbao, pa' ando atrás de la plata. Poseo la plata, no vivo sin la plata. Quiero que mi vieja gaste mucho y tenga plata. Que termine vida cara ya que le empezó barata. Vamos a aprender, que el profesor me enseñó a dividir. Con los guayos que montan saco de veneno atrás de mí. En esta puerta me pasé, lo sé, pero me devolví. Cuando vi a dos tipos enrolando un bate de Wii. Demasiado tumbao, wow. Demasiado tumbao, wow. Demasiado tumbao, wow. Ando atrás de la plata. Demasiado tumbao, wow. Demasiado tumbao, wow. Demasiado tumbao, wow. Ando atrás de la plata. Llegaría a los tecatos locos capiando el olfato. Cuando se acabe el perico le vendo bicarbonato. Es que yo soy la psicópata de experimentada, formada pa' que con una mirada cause para. Un fenómeno futuro con la nota avanzada. Que cuando tenía 11 años con un 38 andaba. Yo rapine revelado haciendo un fucking desalojo. El que se quiera morir que me tiro me pique un ojo. De rapero ni de nadie esa nebula. Yo la cojo de membanda pa' no llevarle un pedazo con el mojo. Estoy en el clavo porque la vuelta ya se coronó. El ingrediente no aparece porque todo lo tengo yo. Los callejones de mi bloque pana lo controlo yo. Somos el régimen del gobierno Trujillo que volvió. El de la mente futura ya se descanalizó. Y el que no se quite entonces lo quito yo. Yo solo yo soy el que le disparó. Y como Maggi me dio el break, la regla la pongo yo. Si preguntan cuáles son las novedades se murmura. Que el de la mente futura está firmado por vaina dura. Ni el remedio casero, esta enfermedad la cura. Esto no tiene corte. La mercancía la tengo pura. Te lo dijo a capela y yo te lo voy a decir. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Se cumple la profecía. La profecía es vía, ya se acerca mi. Se cumple la la profecía es vía, ya se acerca mi. El de la mente futura. JF. Mamá Ramona. Bye now.